Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. El mejor deseo de que el día de hoy sea excelente para todos y cada uno de ustedes, nosotros les damos la bienvenida a todos por conectarse a los 100.9 de Cultura FM y en los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por conectarse y compartir con nosotros la información cultural que se genera en Ecuador y en el mundo. Hoy es 31 de enero de 2017, es el último día del mes y ya pues empezamos otro mes y significa que ya tenemos que tener esas propuestas positivas para estos 28 días que nos trae el mes de febrero. Quito amanece con una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 20 y una mínima de 8 grados. Tiempo también para irnos ya a conocer el pico y placa para qué dígitos corresponde el día de hoy. Claro que sí, buenos días amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos cerrando el mes de enero, el primer mes de este 2018. Esperamos que muchas de las personas les haya ido bastante bien, dando pasos en sus logros de este año. Hoy el pico y placa restringe la circulación vehicular de los automotores cuyo último dígito en su placa sea 5 y 6. No pueden circular desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. En la tarde se repite, 16 horas hasta las 19 horas con 30. El perímetro de aplicación de esta medida comprende en la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Tome precaución con esta medida, es para todas las placas que se encuentren circulando al interior de este perímetro, así pueda ser de otra placa, una placa de otra provincia, de Guayas, de Orellana, todos tienen que acatar esta medida. De igual forma, las motocicletas. Y si nos vamos a la página de EQ 911 Quito, tenemos en primera instancia una imagen de el volcán Cayambe, esa imponente altura que tiene pues aquí nuestro país. ¡Qué maravilla! Y a su vez, pues les contamos a ustedes que el estado de las principales vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas, lo que invitan también es a respetar las señales de tránsito y los límites de velocidad. Recordarles que a la altura del kilómetro 71, ahí es el problema, la dificultad de la vía Aloac-Santo Domingo. Para que usted tome las precauciones, amigos, siempre es importante recordar que hay dificultades en esta vía, baje los límites de velocidad, por favor. Y en cuanto al aeropuerto Mariscal Sucre, tenemos el informe del clima y la visibilidad que son aptos para volar. Por lo tanto, mis amigos, les invitamos a que ustedes pues tengan un excelente viaje y sigan en compañía del noticiario Zona Cultura 100.9. y 940 AM. También, amigos, queremos recordarles que este espacio informativo va por la emisión número 22 y es retransmitido por www.cceloro.gov.es de Radio Cultural Machala. Gracias a nuestros amigos que también están conectados y les invitamos nosotros de inmediato a conocer qué tendremos en este espacio informativo cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos. Titulares en Zona Cultura. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 7 apoya procesos de empoderamiento del patrimonio cultural en Casaderos. Colores, alegría y música lista la parroquia de Amaguaña para festejar a lo grande la fiesta del carnaval. El Parque Nacional Cayambe Coca contará con un sendero para adultos mayores y personas con discapacidad. Desde México, Amazing Mask le invita a conocer el mundo de la lucha libre. La Casa Cultural Humacantao difunde la cultura en el sur de Quito. La Casa de la Cultura Núcleo de Esmeralda presenta la Ruta de la Marimba y otros proyectos en el mes de febrero. Lazy Voz, el nuevo programa de Cultura FM, se presentará el día de mañana a partir de las 22 horas. En este 2018, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Cañar presenta muestras pictóricas, conciertos, exposiciones y muchas actividades más. En el Núcleo de la SUAI de la Casa de la Cultura se presenta el poemario Sílabos sin Ruido. La exposición colectiva Promesas del Arte Lojano ya está abierta al público en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Orellana inicia los talleres permanentes este 5 de febrero. La Universidad Central del Ecuador mantiene vivo el pensamiento de Jaime Galarza Zavala. La Orquesta de Instrumentos Andinos rinde homenaje a Héctor Noroña. Y en nuestra información internacional le contamos sobre Una Mujer Fantástica, la película chilena nominada a los premios Oscar 2018. 7 de la mañana con 8 minutos, 7 y 8. Y en nuestro segmento de opinión, a partir de las 8 de la mañana, contaremos con quién, Darío. Hoy estaremos junto al grupo Deus Ex Machina. Ellos están celebrando sus 10 años de trabajo. Se ha organizado una gira por Ecuador en la cual se mostrarán 4 obras distintas y se dictarán 3 talleres. Ellos también realizarán actividades aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por eso nos acompaña Sebastián Catán. También nos conectaremos vía telefónica con Julio López, presidente de la Junta Parroquial de Checa, para conocer las actividades propuestas en función del carnaval. Al cierre, Isabel Álvarez, líder de Asuntos Culturales de la Universidad Técnica Particular de Loja, hablará del proyecto de postulación de esta ciudad como de Loja como ciudad creativa de la música para la UNESCO. 7 de la mañana con 9 minutos, 7 y 9. Nos vamos ya con el detalle de la información acá en el noticiario de Zona Cultura. Recordándoles a ustedes que a partir de las 7:30 tendremos nuestro contacto ciudadano. Marque 2220-966, 2220-966 o contáctese con nuestra línea celular 096-100-210. La participación de usted es importante en este noticiario que se genera aquí en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el país. Ya nos vamos con el detalle de la información. 7:10 a.m. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 7 viene acompañando procesos que dan cuenta de la valoración y empoderamiento del patrimonio cultural en territorio de la parroquia Casaderos del cantón Zapotillo de la provincia de Loja, con motivo del florecimiento de los guayacanes. Casaderos es una parroquia que cuenta con una rica tradición cultural heredada de generación en generación. Los pobladores de Casaderos cuentan con manifestaciones vinculadas a técnicas artesanales, tradicionales, la productividad y gastronomía, así como sistemas constructivos de la localidad. Estos hechos fortalecen la identidad de esta parroquia y muestran la diversidad de patrimonio intangible, cuyo recurso patrimonial ha sido aprovechado en esta ocasión por las mujeres de la comunidad que inauguraron la primera panadería local. La participación de danzas preparadas por la Escuela Plaza Ledesma de Casaderos, así como el apoyo del grupo de danza de Manga Urco, presentes en la noche cultural, permiten la revitalización y el disfrute del patrimonio cultural inmaterial, que es una expresión de las artes del espectáculo. Para este 2018, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 7 coordinará acciones a favor de la conservación, protección, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural material e inmaterial de Zapotillo, en coordinación con el GAD Cantonal Parroquial y Mesa Técnica de la Mancomunidad del Bosque Seco. Juliana Rogel Moncada, alcaldesa de Zapotillo, nos introduce en el sector de Casaderos. Muy buenas tardes, efectivamente desde Casaderos estamos muy contentos porque estuvimos recientemente con el florecimiento de guayacanes, ya feneció el florecimiento el día de ayer, el lunes, estamos con muchos turistas, es una parroquia que es directamente frontera con el país del sur, o sea, con el Perú, así que en cualquier momento se tienen que dar cita desde la capital de la República del Ecuador para que conozcan esta parroquia fronteriza y particularmente nuestro cantón fronterizo, Zapotillo Hermoso. Siendo una parroquia muy árida en este sector, esta es la época en la que aumentan los turistas y sobre todo, ¿cómo miran ustedes el trabajo de las mujeres que se han unido y ya podemos tener un delicioso pan en este sector? Sí, efectivamente estamos contentos gracias a una importante gestión de nuestra mancomunidad Bosque Seco, hemos logrado generar un emprendimiento de una panadería en Casaderos. Son 12 mujeres que están trabajando en esta panadería y yo el fin de semana que estuve allá me sentí muy muy contenta porque ellos tenían que traer su pan desde Huaquita, desde Alamor, Puyango, desde Pindal, Zapotillo, que en cada uno de estos sectores la diferencia o la distancia no es menos de 3 horas y ahora, gracias a Dios, lo pueden elaborar ellas mismas y dotar de este exquisito pan de diferentes manjares que ellas están realizando para su parroquia Casaderos. Ese es un logro muy importante que lo agradecemos infinitamente primero a Dios, luego a ellas por tener la predisposición y nosotros como Mancomunidad Bosque Seco hemos hecho lo posible para que tengan todo el material y con eso puedan partir en este emprendimiento que estamos seguros ellos van a hacer de ese lo mejor para el adelanto de cada una de sus familias. ¿Se vienen nuevos emprendimientos, señora alcaldesa? Así es, estamos trabajando ahora también en la parroquia Bolaspamba para conseguir un centro de acopio en esta parroquia Bolaspamba que es vecina a la parroquia de Casaderos y Manga Urco. Será mucho la producción apícola de diferentes variedades de miel ustedes saben que nuestro cantón es un bosque seco maravilloso y esto permite a que los productores apícolas puedan trabajar muchísimo en esta variedad de miel. Ellos están solicitando que se pueda construir un centro de acopio. Lo estamos gestionando con el MAC y el día de hoy casualmente me llamaron a firmarme que iba a ser posible la construcción del centro de acopio. Vamos a hacer fuerza común, la Junta Parroquial de Golaspamba, el municipio de Zapotillo, y por supuesto con el MAB, ojalá el Consejo Provincial se pueda sumar. El gobierno nacional nos invita a un diálogo, a un trabajo mancomunado, y en ese sentido nos estamos direccionando. Y con estos emprendimientos del Cantón Zapotillo, donde hay el florecimiento de los guayacanes, nosotros continuamos acá en nuestro noticiario agradeciendo a la alcaldesa de Zapotillo. Continuamos con la información, 7 de la mañana y 16 minutos. Desfiles, comparsas, juegos, colores, texturas y sabores, alista la parroquia de Amaguaña. Propios y extraños podrán vivir de esta fiesta popular donde la alegría invadirá todo su ser. Alista ya su carioca para disfrutar del carnaval de Amaguaña. El mejor carnaval se vive en la parroquia de Amaguaña. Los carnavales del Ecuador son fiestas culturales en donde por cada rincón de nuestro país se celebra con desfiles, carros alegóricos, llenos de flores y frutas, bellas mujeres, juegos, banquetes y mucha diversión. En general, con mucha comida y mucha bebida, con el objetivo de fomentar la cultura de los ecuatorianos. Uno de esos rincones es la parroquia de Amaguaña, donde se vive el verdadero carnaval. Ubicado bajo la vigilancia del Taita Cotopaxi, el volcán Corazón y el Cerro del Atacazo, esta parroquia guarda la alegría y los colores por sus calles. Si te vas a quedar en Quito, sin duda Amaguaña es la mejor opción. El gobierno parroquial ha preparado la agenda de fiestas, donde miles de ecuatorianos y extranjeros se darán cita a esta gran fiesta. El sábado 10 de febrero a las 9 de la mañana se desarrollará el desfile Chillo Gijón por las calles de la parroquia con la presentación de grandes artistas. El domingo 11 de febrero a las 10 de la mañana se llevará a cabo el carnaval andino por las avenidas principales de la parroquia de Amaguaña y por la noche podrás disfrutar de buena música con bandas de pueblo y cantantes ecuatorianos. Tatiana López, habitante de la parroquia, invita al público a celebrar las fiestas. Generación atrás de esta costumbre es de muchos años de atrás donde ya se celebra el carnaval. Es la reunión de todos los comuneros. Se brinda una chicha en la mañana con una banda de pueblo y ahora en esta ocasión con orquesta. Amaguaña se encuentra ubicado a una hora de la ciudad de Quito, ubicado en el Valle de los Chillos. A la voz del carnaval, todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta, ¡qué bonito es carnaval! Ven a disfrutar de la mejor fiesta del país en Amaguaña. Juan Espinosa, Zona Cultura. Siete de la mañana con 19 minutos, 7:19 en todo el territorio continental ecuatoriano. Seguimos con más información. Recuerde que a partir de las 7:30 usted puede llamar al 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural. La muestra Amazing Mask le invita a conocer el mundo de la lucha libre desde una óptica cultural y artística. Carteles, máscaras y grabados de esta temática están presentes en la Universidad Central del Ecuador. En esta esquina, el santo y el cavernario. La algarabía, el suspenso, el espectáculo y sobre todo el enigma detrás de la máscara de la conocida lucha libre mexicana se toma en la Universidad Central del Ecuador a través de la exposición Amazing Mask. Esta muestra, inaugurada el 30 de enero, se mantendrá en el Centro de Información Integral de este Centro de Estudios Superiores hasta el próximo 16 de febrero. El público podrá observar anuncios de encuentros de luchas, grabados e icónicas máscaras como las del sacerdote Fray Tormenta, en cuya historia Hollywood se inspiró para producir la película Nacho Libre. El artista mexicano Fernando López, encargado de la recopilación de las máscaras y carteles, señala que esta exposición es muy importante, pues por primera ocasión contaron con la colaboración de los luchadores al entregar sus máscaras personales. Es la primera vez que los luchadores dan la autorización de ocupar su imagen para una exposición de grabado. Se habían hecho itinerantemente sin autorización, pero no con la autorización de ellos y con artistas famosos de grabado. ¿Cómo se logró esa cooperación? Fue muy complicado, fue buscar uno por uno de los luchadores, hablar con los grabadores. Sí, para ellos es un trabajo, no es su vida, es una doble identidad, pero también es una misma. Pero no todo se queda en la exposición. También durante estos días, López ha impartido un taller de elaboración de carpetas de grabado. ¿Qué importancia tiene esta técnica? Cristian Viteri, director de la carrera de Artes Plásticas de esta universidad, nos comenta. Bueno, el grabado, como es una técnica tradicional, una técnica no solo tradicional sino contemporánea, una técnica que está en base a la reproducción múltiple, por lo tanto es muy, muy, muy moderna en ese sentido, muy contemporánea. Para un estudiante es muy interesante, más bien dicho, es una herramienta principal, el poder establecer un nexo justamente con los procesos de reproducción. Parte de eso es justamente el grabado como una técnica tradicional y contemporánea, ¿no? En total, la exposición presenta las obras de 35 grabadores con el material de 13 luchadores. El trabajo de coordinación, diseño y curaduría de esta actividad académica está a cargo del colectivo Sindicato. Su miembro, Benjamín Viteri, señaló que tras la realización de la primera Bienal de Pequeña Estampa de América Latina, es que las relaciones entre la Universidad Central del Ecuador y la Universidad Nacional de México se han intensificado. Fruto de ello es esta exposición. Este trabajo de exposición usted lo podrá encontrar en el Centro de Información Integral de este Centro de Estudios Superiores hasta el próximo 16 de febrero. El acceso es libre. En la casa. Siete de la mañana con 23 minutos, 7:23. El grupo Uma Cantao trabaja por la cultura desde hace 53 años en un espacio donde se realizan presentaciones y talleres de teatro, música, exposiciones de pintura. Está ubicado en el barrio de Chimbacalle. El talento y el arte no se encuentran solo en los teatros reconocidos. En ocasiones están en los lugares menos pensados. Uma Cantao es una agrupación artística que nació en 1965 con el objetivo de luchar por el arte popular en la calle. En el año 2015 abrió una extensión en el barrio de Chimbacalle. Corrí el año 65. Los aires coloniales dentro de las bellas artes, estoy diciendo, eran todavía coloniales, antiguos, de segregación, de mirarle al artista un poco como apestoso de la sociedad, inclusive en los hogares. Cuando el un hermano decía, no, yo voy a ser médico, ingeniero, arquitecto, le daban el aval y el apoyo. Pero cuando un hermano, medio ovejita negra, decía, no, a mí me gusta la guitarra, ¡uy! Desde allí hay que comenzar para que respeten las bellas. Entonces, como decía, para entrar al Teatro Sucre, solamente para no prolongarnos mucho de las anatemas y cosas absurdas que no dejaban avanzar al arte, está el de que no se permitía la entrada al Teatro Sucre si la persona que asistía no estaba de terno y de terno negro. tal vez un buen augurio como para ir a un funeral casi, ¿no? Este es lo oscuro. Y si uno se ponía un trajecito medio combinado, ya le veían mal. En las instalaciones de Humacantao funciona un área para la proyección de películas. Una cortina que cuelga de una pared se convierte en el escenario para títeres y músicos. Cuenta con una biblioteca que recopila obras de literatura y sociología. Esto se ha convertido en una fuente de consulta de estudiantes del sector. Las paredes de esta casa se transforman en una galería de arte. Rómulo Pino coloca las pinturas que se encuentran en su casa. A continuación, Teresa Ramos, miembro de Humacantao. Nosotros trabajamos con sectores estratégicos como son el colegio 6 de diciembre, también el colegio Amazonas, la escuela Argentina, la escuela de acá abajo de Brasil, y MIG, es Museo Interactivo de Ciencia, y Ferrocarriles. También hay otros colectivos pequeños, pero en fin, ellos se nos unen, ¿no? Como el Puente de Piedra. Y otro colectivo más, que bueno, entonces sí, cuando nosotros hacemos actividades grandecitas ya, entonces la gente automáticamente se nos une, hacemos un gran trabajo, ¿no? Iván Pino, hijo de Rómulo, está encargado del trabajo con los jóvenes. Realiza conciertos de hip hop y trova con la finalidad de brindar un espacio a nuevos artistas que inician sus carreras de creación. He tenido unas experiencias muy importantes en cuanto a lo que la juventud ha podido aprender aquí, ¿no? Por los eventos que he hecho así también multidisciplinarios, mezclando la cultura del hip hop con la trova y la misma respuesta de la juventud de aquí ha sido la motivación para esto, ¿no? De seguir con esto de la música y la música no solo el hip hop, sino en toda la expresión urbana. El lunes 22 de enero, la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus directores recibieron a los integrantes de Humacantao, quienes pidieron que se les aclare la situación de la extensión cultural. En este diálogo se dieron a conocer sus preocupaciones y necesidades. Se estableció una reunión con las autoridades del núcleo provincial, entidad que desde la aprobación de la Ley de Cultura asumirá las responsabilidades de las extensiones culturales que pertenecían a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi preocupación como administradora, como luchadora, como mujer, me ha asaltado la idea de no poder continuar con este trabajo que ya es historia, ¿no? Nosotros hemos profundizado, hacemos un trabajo más de profundidad, ¿no? Que queremos es que quede sentado, enraizado, lo que nuevos públicos, por ejemplo en el teatro, en la música. Se han conformado aquí algunas bandas pequeñas de jóvenes que han iniciado en la música o ya han tenido algo, su trayectoria en la música, pero ha sido una motivación esta casa cultural. Nosotros hemos prestado mucha atención a ese movimiento porque es la única herencia que nosotros queremos dejar. Queremos dejar asentado toda esta actividad artística, ¿no? Que el arte, sepan que el arte es liberador. Humacantao trabaja para la comunidad y esta labor ha sido reconocida por varios artistas nacionales e internacionales que apoyan las actividades culturales que se desarrollan en esta casa. Luego de 52 años de gestión cultural independiente consolidados en el barrio de Chimbacalle, Humacantao trabaja continuamente para mantener su espacio al servicio de la comunidad. Informó para Zona Cultura, Rommel Revelo. Ahí teníamos el reporte de Rommel Revelo. Continuamos con la información cuando ya tenemos 7 de la mañana y 29 minutos. Lexi Voz es una producción que se presenta a partir de mañana en el horario de 22 a 23 horas en la noche en la señal de Cultura FM 100.9. Este programa tiene como enfoque resaltar el talento ecuatoriano escondido. Hoy conversamos con dos de sus creadores. Este jueves 1 de febrero, a partir de las 22 horas, arranca en Cultura FM 100.9, Lexi Voz. Este programa nace con la idea de cuatro amigos que arrancaron con la propuesta de visualizar la producción ecuatoriana. Todo esto bajo el temor de que no se encuentre el material suficiente para cubrir la gran demanda que se necesita para el desarrollo de este programa. Se dio así entonces partida a una investigación sobre los músicos ecuatorianos, que ya cuenten con material de calidad

Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Continúa usted en compañía del informativo Zona Cultura, la señal 100.9 FM y 940 AM. Novedades del tránsito, nos les informamos junto a la Agencia Metropolitana de Tránsito. Nos comunica que se mantienen cierres sobre la Tribuna del Sur en las calles Jaramillo y Gonzalo Cabeza, Gonzalo Molina y Alonso de Angulo, Michelena y Gonzalo Cabeza. Personal operativo refuerza el control en este sector del sur de la capital de los ecuatorianos. Continuamos con la información. Así es, 7 de la mañana con 37 minutos, 7:37. Autora debuta en la poesía con una obra íntima que habla de realidades e imaginarios de hoy en día. El jueves 1 de febrero a las 19 horas se presenta el poemario Sílabas sin ruido de Janet Toledo en la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. Martí Sánchez, director de esa entidad, nos comenta que con este pequeño, íntimo y entrañable poemario, la autora debuta en la poesía para cantar en voz baja y eficaz las profundas certezas e incertidumbres que no invaden ahora mismo. Y hace una recopilación de varios de los trabajos que ella ha generado en los últimos años. Entonces tenemos el gusto de hacer el lanzamiento acá en su tierra natal, que está viviendo en la ciudad de Quito. Y es decir, ya varios años de Quito, pero hemos decidido hacerle en honor a nuestra ciudad, en honor a que es nuestra ciudad, el lanzamiento del libro Haremos de Nosotros del Pueblo, que es uno de los espacios más emblemáticos que cuenta la Casa de la Cultura. Para la autora, la naturaleza es una fuente inagotable de expresiones. Durante los últimos 3 años se ha nutrido del contacto con las piedras, los árboles y las plantas para desarrollar un mundo literario propio. Un universo poblado de paisajes en forma de versos que ha reunido en este su primer poemario titulado Sílabas sin ruido. Para Zona Cultura, Francisco Torres. Bueno, ahí teníamos ese reporte de Francisco Torres, quien hablaba sobre la poesía de Janet Toledo allá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Azuay. Así que, bueno, gracias por ese reporte. 7:37. Usted está en compañía del informativo Zona Cultura. Las páginas que nos retransmiten, téngalo en cuenta, www.cceeloro.gov.es. Esa es la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de El Oro. Así que les invitamos a que siga pendiente de nuestra señal. Vamos a continuar con más información. La Provincia Verde presentó varios proyectos culturales para su zona a través de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esa provincia. Diversidades de agentes culturales intervienen en estos eventos. Ruta de la Marimba, visitas, convenios, entre otros, generan actividades en estos meses. A continuación le contamos más. Un abanico de ofertas culturales presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Esmeraldas. Diferentes opciones a las que usted puede acudir, sumarse e integrarse para ser partícipe de todo este nuevo espectro de sucesos. En el mes de enero, recibieron la visita del contraalmirante de las Fuerzas Armadas, John Merlo León, con quien trataron el tema de intercambio, aporte y trabajo en conjunto entre ambas instituciones, Casa de la Cultura y la Armada del Ecuador. Dialogamos con el director del Núcleo de Esmeraldas, Yurki Minota Campos, destaca la cálida y bienvenida formal que dieron entre autoridades. Él ha venido con la misión de difundir nuestra misión como cultura. Estallamos, vamos a estar en diálogo permanente, invitarlos a los eventos. Él también va a invitar en las paradas de la Armada, militares que van a ver. Y también nosotros les pusimos el contingente de aportar también dentro de lo cultural. La Ruta de la Marimba es un símbolo cultural que busca rescatar y recuperar desde los barrios el folclore que nos presentaban nuestros antepasados. 12 instructores para toda Esmeraldas entregarán su trabajo y esto durará 7 meses. Arrancamos con la Ruta de la Marimba con 12 instructores para todo Esmeraldas, dividido en todas las parroquias de Esmeraldas. Van a estar 12 instructores para rescatar nuestros valores ancestrales. Como la marimba ya es patrimonio intangible de la humanidad declarado por la UNESCO, nosotros vamos a sembrar. Danza contemporánea, danza prádiga, son los talleres con los que arranca febrero la Casa de la Cultura de Esmeraldas. Arrancamos con un taller de danza contemporánea y danza práctica. Esta danza estuvimos ya en la clausura 2 meses con 98 niñas, que fue espectacular. Quedaron totalmente sorprendidas las madres de familia. Un hecho inédito se da como pauta en medio de los eventos de temporada. Esmeraldas tendrá su propio grupo de teatro. Pero eso no es todo. Nosotros vamos a formar un grupo de teatro por primera vez en 72 años de Casa de la Cultura. Por primera vez vamos a formar un grupo de teatro con un señor suizo-argentino. Va a trabajar 2 años para la Casa de la Cultura para nosotros tener nuestro propio grupo de teatro de puras personas de la Ribera de los Ríos. Para Zona Cultura, Alex Moore. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y en este momento recibimos ya una llamada telefónica al 2220-966. ¿Con quién tenemos el gusto? José Rodríguez, un gran gusto. Buenos días. Muy buenos días. ¿Usted quiere compartir información con nuestra audiencia? Adelante. Sí. Uno de los temas que son indudablemente muy importantes para todo el pueblo es este tema de la minería. Y con respecto a eso, el día de hoy se organiza en la Politécnica Nacional y en la sala se llama EARME, de la Facultad de Economía, un debate sobre este tema de la minería. Como no puede ser de otra forma, si se trata de una opiniones divergentes, un debate, de una parte están representantes del Ministerio de la Minería con su punto de vista, y de otro lado la representación indudablemente muy importante de delegados de Natura Insurrecta, así se llama el grupo, que defiende inevitablemente a la naturaleza. Ellos son los portavoces de estos grupos como defensoras de la Pachamama, coordinadora campesina popular, y que se inspiran precisamente en una defensa por no minería en el Ecuador. Indudablemente este es un tema controversial, no cabe la menor duda, y por lo mismo invitamos no solamente a los estudiantes, profesores que están muy interesados en esto de la Politécnica Nacional, sino a todo el pueblo en su conjunto, porque este tema de la minería es de un palpitante interés, y por eso el gran gusto y el gran honor de poder comunicarnos con estas frecuencias, tanto de AM como de FM, de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que con eso fomenta indudablemente el desarrollo de la cultura, de la ciencia, de las artes en todo el país. José, ¿a qué hora será este evento? Esto será precisamente a las 2 de la tarde, esto porque es una hora de gran concurrencia de estudiantes, de profesores, que a esa hora es donde pensamos que el auditorio va a concitar como no puede ser en otra hora, una mayor interés, y ese auditorio en arme de la Facultad de Economía de la Poli, entendemos que va a estar llena para precisamente escuchar, para precisamente participar, para precisamente, como es, no de otra forma, enarbolar el conocimiento de la realidad, que es lo más gravitante, lo más importante. José, agradecemos su participación. Él es representante de Natura Insurrecto. Ahí hemos tenido ya este contacto ciudadano con la información. Darío. Contacto ciudadano en Zona Cultura. En Quito. Un encuentro entre la palabra, la poesía y la danza es lo que los círculos culturales de la Universidad Central del Ecuador ofrecieron al público en el evento Jaime Galarza Zavala y sus libros. Si paso a términos personales, debo contarles que cuando yo era un poco más joven que ustedes, supe por primera vez de Jaime Galarza. Jaime Galarza estaba en prisión, Jaime Galarza estaba siendo torturado. Y lógicamente yo siempre quise saber por qué. La respuesta que me dio mi padre hasta el día de hoy me lo recuerda, ¿no? Por revolucionario. Jaime Galarza en sus libros ha denunciado los hechos vergonzosos de la política ecuatoriana. Sus libros ha denunciado, ¿cierto?, la intervención imperialista en nuestros países. Jaime Galarza en sus libros ha denunciado la política corrupta. Con estas palabras, Alejandro Santillán, director de los Círculos Culturales de la Universidad Central del Ecuador, dio por inaugurado el evento Jaime Galarza Zavala y sus libros, que convocó la presencia de académicos, estudiantes, escritores y gestores culturales en el Paraninfo Telmo Hidalgo de la Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador. Cerca de 30 libros deben su existencia a la autoría de Jaime Galarza Zavala. Sintiéndose como pez en el agua, ha publicado obras tanto en ensayo, poesía y narrativa. Galarza señala que sus trabajos apuntan a la denuncia, a la memoria y a la reflexión. Memoria y reflexión, dos elementos necesarios para poder seguir adelante y hallar caminos válidos hacia el futuro. Digo necesario porque la ausencia de memoria histórica de la población ecuatoriana y particularmente de la juventud hace que fácilmente se desoriente la gente. El evento estuvo acompañado por la declamación del poema Guerra de Jaime Galarza y la demostración de danza árabe. Esta actividad fue realizada por los Círculos Culturales de la Universidad Central del Ecuador, compuesta por docentes, estudiantes, funcionarios de la institución, así como ciudadanos en general. Posteriormente, el círculo prevé realizar el tercer encuentro interuniversitario de ajedrez. Siete de la mañana con 48 minutos, 7:48. Continuamos con la información acá en el noticiario de Zona Cultura. Este miércoles es la última función de la obra El Terrible Martínez. Esta es su oportunidad para conocer a un quiteño que en la década de los 60 puso a la ciudad de cabeza con sus ocurrencias. Este miércoles en el patio de comedia se presenta la obra teatral El Terrible Martínez. La obra cuenta la vida de un personaje llamado Luis Eduardo Martínez, que nació en el año de 1890 en la calle Iquique del tradicional barrio La Tola, en el centro de la ciudad. Según se conoce, a este quiteño le apodaban el Terrible Martínez por su característica de un personaje extrovertido, bonachón y bohemio, es decir, un chulla quiteño de cabo a rabo. En esta ocasión, El Terrible Martínez, del autor Mario Ojeda, se presenta bajo la dirección escénica de Víctor Hugo Gallegos, quien menciona que se debió hacer algunos cambios en la adaptación de este trabajo escénico. Me reuní con Mario Ojeda y conversamos sobre la posibilidad de la puesta en escena. Las conversaciones fueron dando como un taller de dramaturgia, sin quererlo, sin habernos propuesto, y en esto fuimos descubriendo las posibilidades de ir un poco más allá de lo que sería crear una obra de teatro pero fundamentada en lo biográfico-anecdótico. Entonces vamos más allá de lo biográfico-anecdótico y nos referimos a la chullería. Eso es lo que fue generando esta segunda versión, ¿no? En escena se cuenta como autor y protagonista principal a Mario Ojeda y le acompaña la actriz Gabriela Ruiz. Ruiz señala que realizar esta obra fue interesante, pues el terrible Martínez fue un personaje real de la ciudad de Quito. Yo creo que, bueno, algo que me encantó realmente fue que yo no sabía que el terrible Martínez era un personaje real. Entonces, yo me enteré de eso, claro, en cuanto empezábamos a representar, y fue muy importante porque me di cuenta que era una historia tan interesante la del, uh-huh, del terrible Martínez, y aparte es un tipo que en su vida fue muy teatral, o sea, él se disfrazó de muchas veces de cura, de hecho de eso habla la obra, hacía sus voladas, o sea, se disfrazaba de curas reales y iba a hacer misas. De esta forma, usted este miércoles 31 de enero desde las 8:30 de la noche en el patio de comedias podrá conocer a un nuevo chulla quiteño que con sus ocurrencias y picardías le ofrecerá un espectáculo para toda la familia. El costo de las entradas son $8 en el patio de comedias. Esto está ubicado en la calle 18 de septiembre E4-26 entre 9 de octubre y Avenida Amazonas. Tenemos ya las 7 de la mañana con 51 minutos, 7:51 en todo el territorio continental ecuatoriano. La Secretaría de Cultura de Quito en este 2018 vuelve a realizar la convocatoria de su agenda participativa que busca que gestores culturales y artistas postulen sus trabajos en agenda de eventos de este año. ¿Cómo participar y cuáles son los requisitos? Los damos a conocer en la siguiente información. El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con una ordenanza para la política cultural en la ciudad. Por esto, realizan la convocatoria pública de la Secretaría de Cultura para la Agenda Cultural Participativa 2018. La intención de esta convocatoria es la construcción de una agenda cultural con mecanismos transparentes y participativos desde varias alternativas. Además, buscan formar públicos para las diversas expresiones artísticas y culturales en el Distrito Metropolitano de Quito. Alfonso Espinosa, vocero de la Secretaría de Cultura, nos cuenta cómo se manejará el presupuesto para este año. Los auspicios que hemos entregado el año pasado en la parte financiera oscilaron entre los $800 y los $10,000. Más o menos este es el rango en el que igual nos moveremos este año. Es difícil con este fondo impulsar proyectos que vayan un poco arriba de eso, pero sí nos permite seleccionar, que esa es la finalidad del proyecto, seleccionar las mejores propuestas que se presenten con la finalidad de incorporarlas en la Agenda Metropolitana de Cultura para el año. Las propuestas podrán ser artísticas, comunitarias, deportivas o reunir más de una de estas líneas de trabajo a ser expuestas en los diversos espacios de la ciudad y deberán ser presentadas en formato digital a través de un formulario gratuito en quitocultura.info entre el miércoles 17 de enero y el martes 20 de febrero para que la comisión evalúe las mejores propuestas. Así lo explica Espinosa. Esto se va a seleccionar a través de comités especialistas. Entonces, los proyectos de teatro pues serán valorados por gente que comprende de la materia, asimismo en música, asimismo en artes plásticas, asimismo en los proyectos que puedan tener que ver con temas de espacio público, qué sé yo. En cada caso, nos vamos a apoyar nosotros como secretaría en veedurías en comités externos que nos ayuden justamente con esta selección. Hasta mediados de marzo se dará a conocer a los ganadores de esta convocatoria. Para Zona Cultura, Fernanda Báez. En el mundo. rápidamente, cuando tenemos las 7 de la mañana y 54 minutos, le invitamos a que preste mucha atención a la información cultural del mundo. Aquí le contamos sobre una película chilena que trata la historia de una joven transexual y que está nominada a los premios Oscar. Además, artistas son reconocidos con los premios Tico de Cultura y también Encuentro Cubano festeja el poemario de El Exilio de Nicolás Guillén. Una mujer fantástica, la película chilena nominada a los premios Oscar 2018. Vale por dos pasajes a las cataratas de Iguazú. Gracias, mi amor. Bueno, Orlando... Bonito. ¿Te pagaba? Éramos pareja. ¿Por qué quieres saber eso? La obra plasma en minutos la lucha de una joven transexual de origen humilde que busca despedir a su pareja, un divorciado 20 años mayor, que muere repentinamente. La cinta está nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera. La película competirá con The Insult de Líbano, Loveless de Rusia, On the Body and Soul de Hungría y The Square de Suecia. Para el director del largometraje y coautor del guion, Sebastián Lelio, el éxito de la película es que logra conectar emocionalmente antes que intelectualmente. Antes que por sus ideas, hay una conexión emocional que siempre está ahí. Chile obtuvo su primera estatuilla en 2016 con el corto animado Historia de un oso, de Gabriel Osorio. Los premios Oscar se llevarán a cabo el 4 de marzo próximo en Hollywood, Estados Unidos. Escritor y músico obtienen premios Ticos de Cultura 2017. El escritor José León Sánchez obtuvo el premio costarricense de cultura Magón 2017, mientras el músico Walter Ferguson recibió el premio costarricense al patrimonio cultural inmaterial Emilia Prieto 2017. Me honra anunciar los reconocimientos mayores del Estado costarricense a dos figuras destacadísimas con las que estábamos en deuda, afirmó la ministra de Cultura y Juventud, Silvia Durán, en el acto de premiación efectuado en el Centro Nacional de Cultura de ese país. José León Sánchez, de 88 años de edad, mereció el Premio Nacional de Cultura Magón 2017, con el que se honra a quienes cuentan con una trayectoria cultural de toda una vida, por la fama que le ha aportado a Costa Rica con sus libros de máxima envergadura, según criterio del jurado, que resalta sus obras La Isla de los Hombres Solos y Tenochtitlán. Por su parte, Walter Ferguson, más conocido en el Caribe costarricense como Gavit, nació en Panamá en 1919, pero pronto adoptó la nacionalidad tica. Es autor de famosos calipsos como Cabin in the Water, Cayallu y Carnival Day. Gavit lleva a sus composiciones la vida de los pobladores de la zona caribeña de ese país con una combinación de humor y tragedia. Calipso es un género musical originario de Trinidad y Tobago que es muy popular en la costa caribeña centroamericana. Coloquio en Cuba celebra 60 años de poemario del exilio de Nicolás Guillén. El 11º Coloquio y Festival Internacional de Música y Poesía Nicolás Guillén, que sesionará en Habana, capital de Cuba, del 13 al 15 de marzo, celebrará los 60 años de la Paloma de Vuelo Popular. Poemario del exilio del intelectual cubano, anunciaron hoy los organizadores. El texto recoge la obra de Guillén escrita de 1953 a 1958, años en los que reside fuera de la isla a causa de la dictadura de Fulgencio Batista, que duró del 52 al 58. Comentó en encuentro con la prensa el presidente de la fundación que lleva el nombre del poeta nacional de Cuba, Nicolás Hernández Guillén. Sobre el coloquio y festival adelantó que titulado Juntando todas las manos, verso del poema guilleniano La Muralla, se propone intercambiar ideas en el ámbito teórico acerca de las inequidades en diferentes ámbitos sociales. El titular de la fundación también acotó, veremos las diferencias desde lo territorial, lo étnico, género, lo generacional, entre otros, y los retos que afronta la búsqueda de la equidad. Para Zona Cultura, Francisco Torres. Y con este aporte del mundo y su cultura,